Miércoles 27 de enero, decreto de muerte. Es difícil para nosotros hoy, como sin duda lo fue para las personas de diversas culturas a lo largo de los siglos, comprender las costumbres y las tradiciones del antiguo imperio persa, donde se desarrolla la historia de Esther. No obstante, una cosa es segura: Dios usó ese imperio en el proceso de cumplir las promesas del pacto a la nación de Israel, promesas que venían desde Abraham. Ver Génesis capítulo 12 versos 1 al 3, Isaías capítulo 45 verso 1, Segunda de Crónicas capítulo 36 verso 23. La joven judía Esther se encontró de pronto con que era reina, aunque su ascenso al trono fue de una manera bien diferente de, por ejemplo, la de José en Egipto o la de Daniel en Babilonia. Ella estuvo en el lugar donde Dios quería que estuviera. Fue usada por Dios de una manera poderosa, y esto ilustra el modo en que el tema del gran conflicto puede desarrollarse en la historia. Escucha Esther capítulo 3, versos 8 al 11. Recordando cuáles eran los planes de Dios para los judíos, especialmente con respecto a la venida del Mesías, ¿qué consecuencias habría tenido este decreto? Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: La plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Poco comprendía el rey los resultados abarcadores que habrían acompañado la ejecución completa de este decreto. Satanás mismo, instigador oculto del plan, estaba procurando quitar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero. Profetas y Reyes, página 442. Cuán fascinante es que, al comienzo, el problema se centra en la adoración, ver Esther capítulo 3, versos 5 y 8, y que un pueblo distintivo rehusara seguir las leyes y las costumbres de los que estaban en el poder, aunque, por supuesto, el contexto será diferente al final del tiempo, la realidad detrás de él, el gran conflicto entre Cristo y Satanás, es todavía la misma, y los que procuran ser fieles a Dios enfrentarán algo como lo que enfrentaron los judíos. Se nos ha advertido que, en las escenas finales de la historia de la tierra, se promulgará el decreto que declara que se hiciese matar a todo el que no la adore. Apocalipsis capítulo 13, verso 15. Lo que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. ¿Por qué tan a menudo desconfiamos de aquellos que son diferentes de nosotros? ¿Por qué las poderosas verdades de la creación y la redención, verdades que revelan el amor de cada ser humano, nos muestran cuán equivocada es esta actitud? ¿De qué manera podemos eliminar de nuestros corazones esta tendencia errada?